Mi nombre es Mariela Acosta, soy actriz, estoy trabajando en el Subto 1813, obra que dirige Toto Castiñeiras, y actúan Pablo Palavecino, José Luis Arias. El Subto 1813 es una comedia oscura, así le llamamos, sucede de noche en un patio con aljibe, donde en cualquier momento está por salir una criatura que aparece desde el fondo. Estos personajes se ven teñidos por esto que los vincula, por eso le llamamos oscura y mucho misterio. Trabajamos en tono de comedia, porque así fue el trabajo de la investigación, lo abordamos de la comedia, con mucho trabajo físico, secuencias. Bueno, en realidad trabajamos mucho tiempo esto, ¿no? Fue más o menos, hicimos como 2 o 3 años de investigación o más. El trabajo estuvo muy enfocado desde la vinculación entre los personajes. Sí, una comedia negra también. Hola, me sumo, soy Pablo Palavecino. Le decimos comedia negra porque también es todo como bastante oscuro, donde transcurre en la Buenos Aires de 1830, en plenas invasiones inglesas. Entonces tratamos de agarrar todo ese momento oscuro y en realidad desde ese lugar también se hace humor, ¿no es cierto? El Subto 1813 va los días domingos a las 20:30 horas. Están todos más que invitados, es en el Camarín de las Musas. Es nuestra segunda temporada. El año pasado estuvimos todo el año en el Teatro Anfitrión y bueno, como nos ha ido muy bien, la idea es cambiamos de teatro y estamos en otro barrio y la verdad estamos muy contentos porque bueno, ya hace un mes que arrancamos y está funcionando muy bien acá también. Bueno, el Camarín de las Musas es el teatro, Mario Bravo 960, las reservas se pueden hacer al 4862-0566 o a la página del Camarín, que pone, bueno, ahí Camarín de las Musas y va a aparecer la página, y ahí pueden reservar. Y los esperamos a todos.